Muy buenas noches desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esa forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien nos habla, Gabriel Truán. ¿Por qué ser invisible? ¿Por qué ser mudo? ¿Por qué querer sin pausa? ¿Por qué el desasosiego? ¿Por qué lo inútil? ¿Por qué la primavera? ¿Por qué los breves rumbos? ¿Por qué la amnesia? ¿Por qué las dilaciones? Tardábamos tanto en llegar a cualquier lugar. Aquí o allá el paisaje se retorcía, sus gélidas sombras y sus tonos planos se los debía a tu ausencia. Caminaba y caminaba, y aquella imagen se imprimía en cada paso. Thank you. La pieza que acabamos de escuchar enlaza con el anterior programa dedicado a los duetos, ya que se trata de la reunión de Duke Ellington y John Coltrane en 1963 para el sello Impulse y que dio frutos como este My Little Brown Book, un tema triste compuesto por Billy Strayhorn, quien fuera durante mucho tiempo arreglista y compositor en la orquesta de Ellington. Será una emisión trazada en base a unas líneas tranquilas y sobre todo de extrema calidad. Y como prueba seguimos con Ellington, esta vez como compositor y un precioso tema titulado Preludio para un beso, fechado en 1938 e interpretado aquí por el saxo de Ben Webster. Esta balada es de una fineza extrema. Su sutileza tal vez fuera, dentro del repertorio de Ellington, una de las más brillantes y su serenidad es ciertamente compleja. Fue interpretada por primera vez por Johnny Hodges, saxo en la orquesta que tanto se prodigara por el Cotton Club. Ben Webster está acompañado aquí de Sess Slinger al piano, Jack Scholes al contrabajo y John Engels a la batería. Thank you. Uno de los trabajos fundamentales de John Coltrane fue Mis cosas favoritas, grabado en 1961 para el sello Atlantic. En él encontramos el tema que escucharemos a continuación, Every Time We Say Goodbye, y que cuenta con McCoy Tyner al piano, bajo para Steve Davis y Elvin Jones a la batería. Thank you. y tras Coltrane vamos con Wes Montgomery, quien nos interpretará una popular canción titulada Polka Dots and Moonbeams, que ya había sido grabada a principios de los años 40 por la orquesta de Tommy Dorsey y que posteriormente formaría parte del repertorio de numerosas figuras del jazz. La versión que vamos a escuchar data de 1960 y fue editada por Riverside. Este disco, como apreciaréis enseguida, está influenciado en cierta manera por el toque de los músicos de blues. Montgomery fue uno de los más celebrados guitarristas de aquellos tiempos del hard bop de finales de los años 50 y principios de los 60. En 1968 fallecería de un infarto de miocardio. Thank you. Kate Jarrett nos propone a continuación una canción de nuevo de Duke Ellington, compuesta en 1941 y que hemos escuchado abundantemente en la voz de cantantes, tanto femeninas como masculinos. Él está solo con su piano en Japón, estamos en 1987 y esto es I Got It Bad and That Ain't Good. Y de un pianista a otro, nos vamos al Village Vanguard para escuchar a Bill Evans en 1961 interpretando My Man's Gone Now junto a Scott LaFaro y Paul Motion, compuesta por Gershwin para la ópera Porgy and Bess. Esta grabación cuenta como una de las más interesantes de la discografía jazzística. Thank you. tras Bill Evans es difícil encontrar quien pueda estar a su nivel. Finalmente escogí el tema titulado Penélope e interpretado por el saxofonista Wayne Shorter, uno de los más influyentes músicos que a lo largo de su dilatada carrera pudo aportar sus ideas a los géneros y subgéneros que iban surgiendo hasta su último trabajo fechado en 2014. Nos encontramos en 1965 escuchando Jazz del Bueno con Hancock al piano, Cecil McBee al contrabajo y Joe Chambers a la batería. El LP se titula Etcétera. Thank you. Tenías ojos negros y ahora son blancos, como el silencio estival. Tenías en el pelo cielos salinos y una luna de bronce. Tenías en las manos el mapa de las cumbres y la niebla del adiós. Como estoy seguro de que nos hemos quedado con ganas de seguir escuchando a Bill Evans y a su formación, vamos a cerrar este paréntesis y esta magnífica sesión de exquisita música con dos temas del álbum Portrait in Jazz, When I Fall in Love, que acabamos de escuchar, y Come Rain or Come Shine, para Riverside en 1960, que más que clausurar nos abre la noche de este lunes en el que espero haberos acompañado con alguna que otra poesía de inspiración métrica japonesa que llevo cultivando desde hace años. En las horas del invierno, en las de esta hermosa y ya pasada primavera y en las del pegajoso ambiente veraniego, pero sobre todo con buen jazz, ese que tanto nos gusta escuchar, atravesando las ondas de nuestra querida ciudad. Muy buenas noches y no olvidéis que el arte es un acto de resistencia.